que no hay que descartar que horas antes se logre la unidad y se deje de lado esta posibilidad. Se profundiza la crisis en España. El riesgo país alcanzó un nuevo récord de 550 puntos básicos y el interés del bono español a 10 años superó la marca del 7% que sitúa a España al borde de un default. Boca busca esta noche una victoria clave en la Copa Libertadores. Desde las 20:15 la Bombonera enfrenta a la Universidad de Chile por el primer partido de las semifinales del torneo más importante de la región. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados, 2 décimas, la humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Juan Carlos D'Adamo, Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Malvinas en la Gran Manzana. En un rato, en unas horas, la presidenta hablará ante el Comité de Descolonización, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, que está ubicado a un costadito, en un lugar sumamente estimable de la ciudad de Nueva York. Casi todos los lugares de la ciudad de Nueva York son estimables, y la presidenta ratificará, supone uno, en líneas generales lo que viene diciendo, y tal vez realice algún anuncio o le añada algún matiz a los reclamos, a las demandas que se vienen planteando. Este es hoy el 30º aniversario, lo sabemos, de la guerra de Malvinas, y ha suscitado y se vino suscitando en todo este tiempo, ya desde principio de año, una serie de debates y de planteos acerca de la postura que fue tomando el gobierno nacional, las reacciones de los británicos, y un poco lo que me parece interesante desbrozar de tantas cosas que se dijeron es que en algún momento, ¿cuál fue la táctica del gobierno argentino? Acentuar la presión diplomática y el activismo en general. Y la presión diplomática le fue razonablemente bien, o más que bien, consiguió apoyos que mucho más vastos que los que había tenido anteriormente, mucho más institucionales, o sea, ha ampliado el arco de apoyos políticos de distintos países, en especial los de la región. Hay algunos que jamás lo apoyarán, obviamente, que es el caso de Estados Unidos, el aliado eterno, el aliado eterno de Gran Bretaña en las buenas y en las horribles. Últimamente, digamos, en las últimas décadas todas han sido horribles, digamos, pero mayormente Irak es uno de los ejemplos, y Paraná del único. Y respecto a otros países, Argentina ha avanzado, y después la Argentina ha avanzado con lo que uno podría llamar, seguramente simplificado, un tacticismo de acciones, discursos y demás, tendiente a, digamos, tener en vilo a los británicos, o sea, es decir, ponerles el problema sobre la mesa todos los días. La expectativa de esto, contra lo que dicen observadores por ahí además un poco desaprensivos o un poco exagerados, tanto del lado británico cuanto de opinión pública o sectores académicos argentinos, no es conseguir una respuesta rápida, un cambio drástico y demás, sino simplemente, digamos, complicarle complicarle sus manejos a Gran Bretaña de cara a una negociación que inexorablemente seguirá tardando mucho, es decir, una negociación que los ingleses todavía no aceptan y que en el mejor de los casos para Argentina insumirá muchos años. O sea, lo que se espera son avances relativos, lo que se espera es colocar el tema en agenda, forzar a los británicos a dar respuestas, dar cuenta de que la Argentina tiene una posición insistente y hasta ahí llegamos. Se dijo, en este año se avivaron temores, que yo no comparto, pero que no dejan de tener un sentido acerca de que esto podía extremar un acné nacionalista o chauvinista en la Argentina, una serie de delirios, una serie de escaladas, y se comparó demasiado la situación actual con la de la guerra de Malvinas. Eso no ha sucedido y uno podría decir que en realidad, con el discurrir de todos estos acontecimientos y de los lapsos que se cumplen, ¿no es cierto? Es decir, el 2 de abril, hoy no va a pasar. O sea, en definitiva, en la Argentina no ha habido delirios chauvinistas, en la Argentina no ha habido tampoco cortinas de humo que ocultaran esas cosas. Si pensamos todo lo que ha ocurrido en la Argentina, en lo que va del año, y si queremos desde el 2 de abril, nos daremos cuenta que ni el gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública se entretuvieron o dejaron de actuar o de obrar por estas cuestiones. O sea, la reforma de la carta abierta, de la carta orgánica del Banco Central, la reestatización de Repsol, la recuperación de la soberanía hidrocarburífera en general, las medidas más felices o menos felices que se tomaron, si no hablo solo de medidas, digamos, indiscutibles, también de medidas que pueden ser discutibles o equivocadas o relativizables, como las medidas respecto del dólar, la moción de Daniel Repollo y luego de Alejandra Gil Carbó para, digamos, el cargo de procuradora, el plan de vivienda, la protesta rural, las protestas de Moyano, la elección de la CGT, y no cuento nada, ¿no? O sea, cuento una parte, y en esto uno puede decir, en un sistema democrático es muy difícil que alguien se quede con toda la agenda. Y mucho más difícil que se quede con una compleja cuestión de derecho internacional y de reclamos, que por otra parte sigue las vías diplomáticas que son especialmente lentas. En el camino uno podría decir que Argentina tiene en su mochila todavía la guerra de Malvinas. Yo no concuerdo en esto del todo con el discurso oficial, yo creo que es muy difícil escindir, y yo sé que es un tema enojoso, que mucha gente no comparte, que es muy difícil escindir la voluntad de la dictadura del apoyo masivo, difícil de tabular porque era una dictadura, pero digamos el importante apoyo social que tuvo la guerra. En cualquier caso, Argentina participó en ella, y obviamente quien participa en una guerra y pierde la guerra, y sobre todo si la pierde, paga algunos costos. Lo que también es cierto es que toda la conducta internacional argentina, no solo respecto a Gran Bretaña, sino muy especialmente la región en que vive, que es lógicamente aquella en la que es general, hay más conflictos cotidianos por razones de límite, de intereses y demás, ha sido una conducta pacífica que ha sido política de Estado de todos los gobiernos que ha habido desde entonces. Uno puede discutir inclusive la política malvinera, que tuvo sus fluctuaciones, con un especial subrayado en la época de Carlos Menem, pero si algo tuvo también es que fue pacífica. O sea, la Argentina optó por la vía pacífica, y no solo como un camuflaje frente a lo que hizo en el pasado, sino también como una cuestión consistente con lo que fue su política de límites, con lo que fue su política territorial y con la activa intervención que tuvo en especial durante el gobierno de los dos presidentes Kirchner en la paz regional. O sea, un país activo, un país que se movió para evitar golpes de Estado, para garantizar elecciones libres, para evitar guerras entre países hermanos, y ese es una buena credencial que tiene la Argentina que no le alcanza. La presidenta pues hablará en un contexto de una posición político-diplomática firme que ha ganado un poco de terreno en una disputa que tomará muchísimo tiempo. No sabemos qué va a decir. Suponemos que fiel a su estilo algún anuncio habrá. Nos cuesta creer que haya un cambio radical respecto de todo lo que se ha hecho. En el medio también se ha avivado, y eso es bueno, todo el debate sobre lo que pasó en Malvinas. Debate que se enriqueció y se complejizó, debate que incluye desde hace mucho tiempo, pero que en este año se ha, digamos, se ha expandido, se ha consolidado, debate sobre la conducta de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas respecto de los propios, y es un tema que hemos tratado acá en Gente a Pie, respecto a los propios conscriptos, violaciones de derechos humanos, distintas posiciones de grupos de veteranos que se han ido, digamos, fragmentando, que se han ido tomando distintas posturas en función de sus reclamos, en la inmensa mayoría de los casos absolutamente legítimos y en muchos parcialmente desatendidos, y también de sus posturas políticas respecto a una cantidad de cuestiones. En definitiva, el debate democrático se sofisticó, la cuestión es esencialmente compleja, la Argentina no cayó en una, digamos, en un delirio nacionalista o chauvinista, y la cuestión seguirá y seguramente acompañará a muchas generaciones. Más allá de algún matiz o alguna cuestión, ningún gobierno argentino puede dejar de mantener viva la llama del reclamo de Malvinas, entre otras cosas porque es un mandato constitucional. Si me preguntan y me apuran, yo no hubiera incluido ese mandato en la Constitución, pero resulta que está incluido. Es decir, resulta que lo incluyeron los constituyentes, que me representan. Aún aquellos a los que no voté. Yo voté por la minoría en esa Constitución. ¿Y qué tiene que ver eso? Nada, flaquito, nada. En la Constitución Nacional la votaron todos y todos a ella nos debemos. Por lo tanto, es lógico y constitucional que el gobierno plantee lo que plantee, y en cuanto a sus tácticas, bueno, están también inmersas en esta discusión en la que seguiremos estando. Vamos a escuchar con atención, luego, más tarde, el discurso de la presidenta. Mañana lo charlamos. Análisis objetivo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buen jueves para todos ustedes. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, o nuestra línea nacional y federal, 0810-222-0870. Por supuesto, estamos en Facebook, Gente de a Pie, y los invitamos a visitar nuestro blogspot, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza Espacio Publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En el mes del padre, pórtate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quiera. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. En otro ángulo de la información, remember. Sigue la discusión leguleya y distractiva acerca de qué tal está convocado el confederal o el congreso de la CGT donde se van a elegir las autoridades. Vamos a ser francos, esa discusión legal es pertinente y no le importa a nadie. O sea, es en definitiva el terreno donde se busca distraer o, en fin, mostrar posiciones respecto a una disputa política que hay entre dos sectores, o quién sabe tres y pico, dos clavados. ¿no? El sector moyanista, el sector del oficialismo de la central obrera, el sector antimoyanista lo llamaría yo, porque llamarlo oficialista es flojo. Hay sectores que francamente no son kirchneristas, y si llega hasta Luisito Barrio Nuevo, es decir, el antikirchnerismo, digamos, toma un lugar importante. Y por eso, y Barrio Nuevo puede ser un tercer sector, y en cualquier momento puede haber una tercera posición en eso. La discusión está colocada ahí, y en definitiva no se resolverá ahí. O sea, el Ministerio de Trabajo le ha corrido traslado de la impugnación a la conducción de la CGT la contestará, se opondrá, pasará un rato, tiene que acompañar documentación, los otros tienen que mirar la documentación. Impresión que tiene uno que el expediente puede no estar resuelto sin mayores dilaciones, y sencillamente por los plazos puede no estar resuelto en fecha, y si lo estuviera tampoco define nada, porque la vía administrativa no termina nada. El que pierda va a ir a la justicia, va a apelar, va a ir al Poder Judicial, y consiguientemente, y por otro lado, nadie cree que eso se pueda resolver en un tribunal de trabajo o cosa por el estilo. En definitiva, la disputa está planteada, y como venimos reseñando de rato en rato, muy difícil que se llegue a un acuerdo, digamos. Es decir, todos están mostrando qué tal fue esa reunión del Consejo Directivo, qué tal no fue, si hubo uno más, uno menos, con todo respeto por la legalidad que todos tenemos, y conociendo a los compañeros sindicalistas, que son muy atentos a los estatutos, muy atentos, pero que por otra parte saben hacer política, los pequeños problemas de estatuto se resuelven en 30 segundos. Cuento, yo siempre, alguna vez te la conté, pero raconto una anécdota apenas personal, digamos, que tuve cuando comenzó la democracia, o había una interna del PJ, creo que en el 83, ya ni me acuerdo, y yo representaba como apoderado una lista muy minoritaria que iba por ahí, que queríamos impugnar la convocatoria porque nos habían dejado recontra fuera y demás. Y entonces, como yo, digamos, no era nadie en esa lista, pero sí era abogado y tenía... Y entonces presenté un papelito y me citó entonces el juez electoral, que se llamaba, y espero que se siga llamando, y creo que sí, que Juan Fegoli seguro, el Juan se me escapa, me citó para hablar en su despacho, antes de despachar el escrito, y me preguntó amablemente, dijo, doctor, dice usted, la lista que usted representa, ¿qué aspiraciones? Primero me saludó, me dijo, ¿todo bien? ¿Qué aspiraciones tiene? Y yo le dije, tenemos aspiraciones a ser minoría, bueno, mentira, sacar el 25%, bueno, mentira flagrantísima, digamos, y él lo sabía, yo también. Y entonces él me dijo, bueno, y entonces en esa circunstancia, y dado que esta es una etapa fundacional de la democracia, ¿usted no cree que afear, no, la primera elección que hay con un reclamo discutible, qué sé yo? O sea, el tipo me dijo, retírelo, no me gané, haga política. Y nosotros así lo entendimos, y esas cosas se entienden, vamos. Para estar bien informado, Gente de a pie, con Mario Weinfeld. María Mercedes Di Virgilio es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora regular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a querer hablar con ella acerca de algunas aproximaciones, acerca del PROCREAR, del programa de construcción de viviendas que anunció el gobierno nacional los otros días. María Mercedes, yo soy Mario Weinfeld, estamos en la radio pública. Buenos días. Buenos días, Mario. Queremos hacer un pequeño abordaje sobre este programa y alguna mirada. Yo preguntaría, y apelando a la buena capacidad de síntesis de la entrevistada, porque estamos en un espacio radial, ¿cuáles serían, primero, según María Mercedes Virgilio, que estudia estos temas, las virtudes del programa, por lo menos las que asoman como virtudes, y cuáles serían los defectos o los puntos flacos? Vamos primero con las virtudes. Bueno, primero creo que es muy interesante que el Estado preste atención a un problema que es crítico en la Argentina, ¿no? Pensemos que la cuestión habitacional, el déficit habitacional, afecta a más de 3.200.000 hogares, 3.200.000 familias. Es un problema muy extendido que tiene como sus particularidades en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido es alentador que existan políticas orientadas a dar respuesta a esta problemática. También de alguna manera el programa intenta articular la respuesta a ese problema con el aliento a la actividad, ¿no? En ese sentido, vía la actividad en la industria de la construcción. En ese sentido es también promisorio, ¿no? Es un programa que apunta también a la creación de empleo. Está bien. Ahora entrando un poco más en detalle. Esos objetivos son medianamente realizables según lo que uno percibe, y comento mi impresión. Yo creo que el programa abarca varias situaciones, entre las cuales están las personas que tienen terreno, que me parece un programa de relativamente factible ejecución, y luego la utilización de tierras fiscales, que me parece que plantea una cantidad de dificultades legales y de instrumentación que, según mi olfato, podría hacer que se cumplieran con mucha más dificultad que no se cumplieran. No sé cómo lo ve María Mercedes y Virgilio. Sí. En relación a las tierras que el Estado pone a disposición, hay como varias cuestiones. Una son todos los vericuetos legales y las cuestiones que se tienen que resolver para que esas tierras efectivamente estén disponibles para la construcción de vivienda, ¿no? Para desarrollar allí emprendimientos inmobiliarios. Claro. Por otro lado está el tema de la localización, ¿no? ¿Dónde están esas tierras y en qué medida su localización se corresponde con las localizaciones donde hay más déficit, ¿no? O donde la cuestión de la vivienda es un problema más crítico. Además de eso, de si estas tierras están localizadas en aquellos lugares en donde el problema de la vivienda es un tema crítico, hay que ver también, hay que mirar la cuestión de la localización en función de si donde están localizadas estas tierras existe infraestructura que pueda soportar la construcción de esos emprendimientos, ¿no? Que es también otro tema, porque si no corremos el riesgo de construir muchas viviendas, pero de no construir ciudad, ¿no? O sea, tiene que ver también dónde están emplazadas esas viviendas y cómo se articulan esos nuevos emplazamientos con la ciudad, ¿no? O con las ciudades. Entonces, ese también es otro tema al que hay que prestarle mucha atención en la implementación, ¿no? Está bien. El tema de los terrenos, y los terrenos son un bien muy escaso en las ciudades, ¿no? Entonces, también ese es un punto que puede generarse situaciones de mucha especulación en relación a la gente que tiene terreno. Bueno, ¿cuál serían los puntos cuestionables, difíciles, irrealizables, complejos del procrear? Bueno, justamente estos, o sea, estos son los puntos a los que hay que atender, porque ya tenemos experiencia con el programa federal de construcción que efectivamente construyó muchísimas viviendas y muchísimas soluciones habitacionales, pero la localización de esas viviendas muchas veces no fue muy favorable o son localizaciones muy periféricas y después se generan otras problemáticas, ¿no? La gente finalmente va a vivir allí porque logra acceder a la casa, pero bueno, se tiene que desprender de otro montón de cosas que de las que no hubiera querido desprenderse, ¿no? De sus redes, de la facilidad de acceso al lugar de trabajo. Está claro. En este caso igual la inscripción es voluntaria, lo cual en algún sentido, bueno, las personas hacen lo que pueden. La cifra de 100.000 viviendas a realizar de acá a 2013, ¿es una cifra relevante en el contexto del déficit habitacional o es una cifra, siempre es algo, ¿no? Es decir, pero lo que quiero decir, ¿es un impacto alto, es un impacto mediano? ¿Cuál es la lectura de María Mercedes y Virgilio? Es muy difícil de decirlo en este momento. El tema va a ser si efectivamente eso se logra construir, si el programa se logra ejecutar. Porque también ese es otro tema que tienen las políticas públicas en general, y es el tema de la ejecución, ¿no? ¿Cuánto de esto efectivamente se ejecuta? ¿Cuál es hasta ahora la, digamos, con un gobierno kirchnerista que ha realizado muchos anuncios y que ha realizado mucha obra pública y que ha construido viviendas, cuál ha sido el desempeño en este aspecto del propio gobierno? O sea, ¿cuánto ha cumplido respecto de sus promesas en plan de vivienda? No digo una cifra, digo un concepto, ¿no? Como le decía recién, desde el 2003 al 2011 se construyeron mayor cantidad de viviendas que durante décadas en la Argentina. Uh-huh. En ese sentido, en términos de producción, fue bueno el desempeño. Y en términos de relación, porque lo que apuntaba era algo un poco más finito en este caso, que es en términos de relación con las promesas, digamos. Acá se dice, se van a hacer 100.000, y la entrevistada me comenta, con buen criterio, bueno, depende si se hacen o no se hacen. De las 100.000, digamos, de las 100.000 X que ha prometido en general el gobierno, ¿cuántas ha cumplido? A ver, de 2011, sí. Se construyeron 900.000 soluciones habitacionales, un poco más. Uh-huh. ¿Mm? Cuando decimos soluciones habitacionales nos referimos a construir viviendas y en algunos casos mejorar viviendas. Refacciones, arreglos, mejoras. Exacto, construcción de núcleos húmedos del baño. Uh-huh. Si miramos eso, pues podemos pensar que sí, que se pueden construir. Como le digo, siempre depende de todas esas otras cuestiones. ¿Ha habido otro plan, tan ambicioso o de similar ambición o similar rango deferido en especial a la vivienda para aquellos que son propietarios de terreno? Que a mí me parece el punto, confieso que me parece el punto más fuerte, lejos, y el más agible. Pero digo, ¿ha habido en el desarrollo ese tipo de planes? El que tiene el terrenito, el que tiene el lugar al fondo, el que tiene la losa, se le otorga un crédito hipotecario blando, digamos a largo plazo, con tasas muy amigables. ¿Ha habido otros de este, digamos, de este porte en la experiencia del kirchnerismo? Que yo recuerde, no, porque el programa federal tiene otra metodología. No va a gente que tiene su propio terreno. El tema de los terrenos es relativo, le puedo decir, porque el tema es que mucha gente cree que tiene el terreno, pero cuando va a ver cuestiones de dominio, uh-huh, a ver, cuál es la relación en términos de propiedad con ese terreno, muchas veces hay problemas en el dominio, ¿no? En la legalidad de ese dominio. Entonces ahí es también quizá donde hay que pensar con qué otras herramientas este programa se puede articular para asegurar que aquella gente que hoy está ocupando un terreno, que es propietaria del terreno de manera más informal, pueda tener ese dominio y acceder a los beneficios del programa. Claro, uno podría decir ahí, seguramente uno imagina que en esa realidad de títulos más perfectos o de títulos cabales o menos perfectos, uh-huh, los sectores medios deben ser aventajados seguramente respecto, claro, del otro, el que tiene la casita de la, este ejemplo, la casita de la familia, el lugarcito, qué sé yo, respecto, por ejemplo, de los que ocupan zonas conurbanas en las cuales ha habido ocupaciones, ciertas validaciones, qué sé yo, y que cuando se empieza a revisar, la propiedad no está transferida. Exactamente. El dominio de esta tierra no está transferido. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, el terreno que queda al fondo de la casa de los viejos. Uh-huh. Hay que ver cuál es la situación de ese terreno, si el terreno está subdividido. Uh-huh. Hacer en relación a esas situaciones es lo que hay que ver. Está muy bien. María Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en la radio pública. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buen día, gente de a pie. Con respecto al referéndum que piensan hacer los Kelpers en el 2013, yo propongo que para esa misma fecha en la Argentina el gobierno proponga un referéndum haciendo las mismas preguntas que van a formular ellos y después cotejamos las respuestas en las islas y en el continente. Bueno, soy Mario de Urquiza. Un abrazo a todos. Patricia Legarreta escribe en nuestro muro en Facebook: estuve averiguando el tema del nuevo plan de crédito revolucionario, un paso más hacia la igualdad. Me queda la duda si las personas solteras podemos acceder. Gracias, un abrazo. Sí, impresionante, habla Norma, porque la verdad que acá se trata de defender los principios morales y no hacer concesión con la impunidad. Hay que defender las Malvinas, son nuestras. De ninguna manera aceptar ninguna concesión con los impunes. Yo digo, ¿no? Las noticias en la radio pública, Gladys Pierpaoli, Juan Carlos de Adamo, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 2 décimos, humedad 66%. Amado Vudú y Arturo Puricelli encabezan un acto para inaugurar un monumento conmemorativo sobre la guerra en el Atlántico Sur. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Hola, el momento del discurso de Amado Vudú, vicepresidente, a cargo de la presidencia. Lo escuchamos. Por la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Una acción que tiene que ver con continuar una lucha con las armas de la democracia. Esas armas que nuestra presidenta esgrime por mandato de la soberanía popular, por convicción. La palabra, la verdad, la memoria, la justicia, el derecho para recuperar definitivamente y por la paz nuestras islas que fueron usurpadas. Pero esa acción que lleva adelante la presidenta, esa política de Estado, como dijo el excombatiente, que se ha hecho carne desde Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno de la República Argentina, no es una política aislada. Tiene que ver con una forma de interpretar la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Y tiene un correlato en su política internacional, una política clara, consistente, consecuente, que ha permitido que como nunca en este momento Argentina sea acompañada en sus reclamos por el conjunto de los países del UNASUR. Tiene que ver con la política económica y social, que a diferencia de la política económica y social de la guerra, de esa época, una política excluyente y para pocos, estamos reparando y construyendo un país para los 40 millones de argentinos, donde hay lugar para todos, donde también se recuperó el lugar para nuestros excombatientes, que habían sido escondidos y abandonados, y hoy esa situación se está reparando. Tiene que ver con una política educativa que permite que hoy estén aquí nuestros niños portando orgullosos la bandera del colegio y todos juntos cantando muy fuerte nuestro himno nacional con emoción, porque eso también es parte de los símbolos de la patria. Pero el derrotero de la palabra del vicepresidente a cargo de la presidencia en el acto que se lleva a cabo en Pilar, a la ladera de la Ruta 28, en inauguración de un monumento a Malvinas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, 2 décimos, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública.

Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Vito Quevedo, buenas tardes, y tu columna, por favor. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. El día lunes, acá en Gente de a Pie, vos recordaste y hiciste un pequeño homenaje a Walter Santana, un enorme actor argentino que falleció el día 9 de junio. Y a mí me gustaría hoy hacer una pequeña semblanza de este actor, que además era un amigo y que nos conmovió mucho a todos, pero también me parece que es la pérdida de alguien que es un cierto perfil, un emblema de un tipo de actor en la escena teatral argentina. Quiero decir, Walter Santana hizo una carrera teatral muy típicamente argentina en cuanto al estilo de formación. Él estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, estudió con una profunda vocación teatral, y en su vida, si bien hizo cine, hizo televisión, fue un gran actor de teatro. Los padres de Walter eran canarios. Habían emigrado a la Argentina, amaban mucho el teatro, lo hicieron a él amar el teatro, y él estudió y comenzó a trabajar muy muy temprano. Allá en el año 56 él ingresó al grupo Los Independientes, que dirigía Onofre Lovero, quien fue además su amigo durante toda la vida. Y me gustaría decir dos o tres cosas de él, algunas cosas profesionales. Walter era un hombre tremendamente apasionado, muy riguroso, con una enorme exigencia sobre sí mismo y sobre los que trabajaban con él, muy estudioso, muy exigente con sus colegas, digo, pero sobre el primero que ejercía esa exigencia de capacitarse, estudiar, prepararse, era sobre sí mismo. Y por lo tanto, ya en lo personal, era un tipo difícil, ¿no? Walter era un tipo áspero con amigos y colegas y con su familia. No debía ser fácil trabajar con él, y no debió ser fácil ser hijo de Walter Santana. Tuvo dos hijas, hermosas personas, Muriel Santana y Moira. Siempre le reproché que le puso el mismo nombre a las dos hijas, Moira y Muriel. Él siempre lo discutió esto, y creo que tenía razón. Le había puesto Moria. Pero esa aspereza de Walter, ese personaje complejo que tenía, tenía mucho que ver con el modo dramático que él vivía su propia vida, ¿no? Su propia existencia y su propia exigencia personal y profesional. Yo diría que Walter fue un hombre que tenía un amor desmesurado por las palabras, le tenía un enorme respeto al decir, ¿no? Uno podía estar tomando un café con él y era muy respetuoso de lo que decía y de lo que escuchaba, y amaba mucho la música, mucho el tango, en su casa siempre había música o palabras, ¿no? No era una casa de silencio. Vivió solo muchos años, del último tiempo. Se casó, por supuesto, más de una vez, convivió, pero yo lo conocí bastante en esa etapa, pero también en los últimos años vivía solo, y tenía este amor, por las palabras, como el amor por el conocimiento. Era alguien que siempre quería aprender. Y uno podía decir que la formación actoral de Walter respondió a cierto camino, el camino difícil del actor. Buenos Aires es una ciudad profundamente teatral, ¿no? El teatro oficial, el teatro comercial, el teatro under, el teatro off, hay mucho teatro en Buenos Aires, hay mucha pasión por el teatro. Ahora, hay un camino teatral que es el camino más difícil, tal vez, que es el camino esto de los profesionales del teatro, sufridos, complejos, etcétera. Él formó parte de los elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes durante muchos años, fueron su casa, fue velado en el Teatro Cervantes, creo que estuvo bien que esa haya sido su última morada, digamos así. y formó parte del elenco estable del Teatro San Martín, un elenco que creó hombre de teatro tan controvertido que fue y es Kib Stipe, digamos, y recuerdo una anécdota que me contó Walter de una pelea que tuvo, de las tantas peleas que tuvo con Kib Stipe, porque se iba a hacer en el Teatro San Martín Romeo y Julieta, y él no podía concebir no estar en el elenco, y fue a increparle a Kib Stipe no estar en ese elenco, y Kib Stipe le dijo, lo que pasa, Walter, es que si yo te dejo a vos, vos querés hacer de Romeo, digamos, ¿no? Y él le dijo, te equivocás, yo quiero hacer de Romeo y de Julieta, y puedo hacer los dos personajes bien, ¿no? Lo echaron a patadas de ese elenco, obviamente, pero era Walter Santana, es decir, ese tipo que decía, si yo me exijo, hago de Julieta, ¿no? Y era un hombre que esta exigencia la vivía con un dramatismo complejo en su vida, es un hombre que tuvo unas cuantas enfermedades y que perdió la vista en la mitad del camino de su vida, ¿no? Lo perdió cerca de los 40 años, y fue repentino, fue de un día para otro, tuvo un tumor y quedó ciego. Y siempre me decía esta cosa que Borges también tematizó, que es que la ceguera no es la noche, digamos, que no es la oscuridad. Él siempre vio contrastes, andaba mucho por la ciudad, y Borges fue uno de los grandes autores que él trató, Él hizo un unipersonal que se llamaba Por Palabras de Borges. Lo conoció a Borges, tuvo la posibilidad en su vida de recitarle algo de Borges a Borges con sus palabras. Y siempre amó toda esa obra. Y tuvo, diría yo, una conducta con la ceguera muy parecida a la de Borges. En el poema de los dones, Borges tiene, entre otras maravillosas partes de ese poema, el poema arranca diciendo, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. En este párrafo de Borges, en esta poesía de Borges, hay una especie de posicionamiento frente a la ceguera, y es no poner en la ceguera una desgracia o no poner un castigo divino, todo lo contrario, hay una ironía o una maestría divina en todo caso. Walter siempre odió ser considerado ciego como una desgracia, ¿no? Nunca se quejó de eso, jamás. Me acuerdo que siempre usaba decir, estoy leyendo tal libro. Por supuesto era un audiolibro, pero nunca renunció a eso. Y tenía esta cosa que parte de su ética de la vida y su autoexigencia era hablar nunca de sus dolores y de sus dramas, ¿no? Hablaba así del drama de la vida, ¿no? Y de las pasiones, más bien. Amó mucho a las mujeres, amó mucho el vino, compartí mucho vino con él. Y el otro día trajiste a colación una obra, un unipersonal extraordinario que se llamaba Palabras Calientes. Uh-huh. Ese unipersonal que él hizo por todo el país y, como decís vos, fue desde esos sitios como los llevabas vos, digamos, ¿no? Sitios barriales. Bueno, uh-huh. Yo también una vez lo invité a la universidad, un sitio impresentable. Claro. Y era él, con su cuerpo y su palabra, una mesa y una botella de vino. No había queso, había vino. No, había se la vino. Tomaba, además. Sí, totalmente. Y recitaba poemas de François Villon, que él amaba profundamente también, y de Rabelais. Él le gustaba el exceso de Pantagruel y lo hacía todo corporalmente. De Rabelais, tal vez fue uno de los autores que él más amó, le gustaba la desmesura, y de Villon le gustaba la manera que tenía Villon de contarnos los dramas de la vida, y uno de los pasajes más lindos de esa obra es cuando él recitaba la balada de los ahorcados, y en algún sentido con su solo cuerpo y sus manos se ahorcaba en escena y contaba esa historia, que es maravillosa también. Decía que hizo cine, hizo de Borges en la película de Tristán Bauer, Los libros y la noche. Trabajó en la Patagonia Rebelde, era un pequeño personaje. Hizo un cuento magnífico de de Mujica Lainez en de la misteriosa Buenos Aires, la pulsera de cascabeles, allá en el año 81, pero era un hombre de teatro, ¿no? Y en el teatro hizo obras enormes, y personajes, hizo de Edipo Rey, no sé. Sergio recordó Galileo Galilei. Galileo Galilei fue una marca en Buenos Aires, ¿no? Él lo hizo y fue un hecho, un acontecimiento cultural también inmenso, la obra que hizo allí. Y representó a Borges, hizo la obra Ardiente Paciencia de Escármeta, también hizo de Neruda, hizo grandes textos y grandes personajes. Y recibió en 1995, recibió muchos premios, pero recibió el premio Pablo Podestá. Y allí, en el momento de recibirlo, con mucha, diría, emoción, dijo unas palabras que ahora vamos a escuchar, la palabra misma, la voz misma de Walter Santana. Nosotros queremos ser absolutamente argentinos, tener nuestra república, tener nuestra democracia, y es fundamental que haya actores trabajando, pero no solo actores trabajando, pasando por el escenario, como suelo decir yo habitualmente. No quiero ponerme críptico, pero quiero decir que quiero ir al escenario a fundar ese espacio y a fundar esto. Es decir, que nos tiene que alentar una gran pasión, es algo ya repetido, Mestor, por lo menos la mía sí lo es paliar el dolor de la existencia humana. Chao. Paliar el dolor de la existencia humana. Eso para Walter era actuar, ¿no? Ahora, yo diría que para él además era paliar su propio dolor de la existencia, ¿no? Walter me hizo leer muchos textos en la vida. Uno de esos fue cuando yo le dije que Thomas Hobbes había dicho que la pasión fundante de la política era el miedo. Entonces me pidió que le leyera algunos párrafos de esto. Y la existencia personal de él, que fue una existencia dura, difícil, con muchos dolores, digamos, él la ponía como arte arriba del escenario, ¿no? Tuvo en eso, diría yo, algo de eso que dicen en este discurso, una ética del teatro, ¿no? Y en eso es la parte que él era muy exigente con los otros, ¿no? Se fue Walter, nada más. Beto Quevedo. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Nacional Pública Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene sentido. Sentido. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 22 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco, hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy buena. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. En nuestro muro en Facebook, Cristina García escribe: lo importante es el techo, después se verá las escuelas que las provincias construyan de acuerdo con la demanda, las salas médicas y el paso de servicios de colectivos. Pero el techo y el saber que no se pagará más alquiler tiene un precio elevadísimo en consideración. Hola, queridos amigos de Radio Nacional. La verdad que esto de las viviendas lo vivo con mucha emoción. Nosotros cuando éramos chicas, o sea, hasta mis 12 años de edad, vivíamos en un rancho de lata y de madera, sin las más mínimas condiciones de seguridad, de nada. gracias al plan Eva Perón pasamos a vivir a una vivienda digna. Y esto me hace acordar, la verdad que me emociona muchísimo porque recuerdo lo que fue para nosotros mudarnos a una casa. Noemí Valcarce escribe en nuestro muro en Facebook: buenas tardes, peatones del equipo y oyentes. Les ruego que si hablan de los fondos del ANSES para la construcción de viviendas, hagan hincapié en que no se trata de la plata de los jubilados, sino de los aportes de los trabajadores en actividad, fuente de recursos, esta que debemos preservar y aumentar. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Y ese, el comunicado número 165, fue el último comunicado con el que los militares durante casi 2-3 meses nos tuvieron informando, se supone, informando sobre cómo iba el conflicto en Malvinas. Evidentemente este comunicado sorprendió a todo el mundo porque los previos hablaban de que íbamos ganando, de que le bajábamos un avión, etcétera, etcétera. El saldo de la guerra de Malvinas fue de 649 muertos argentinos, 258 muertos ingleses, 1.068 heridos argentinos, 775 ingleses, y 11.300 argentinos capturados por las tropas inglesas y 115 ingleses por las tropas argentinas. Después de Malvinas hubo 664 suicidios, 400 de ellos argentinos, lo cual supera el número de caídos en guerra. Sin embargo, me quería salir un poco del eje de la guerra para recordar una tradición en el tema Malvinas, que, por suerte, con la presidenta ahora en Nueva York, hablando en el Comité de Descolonización, retoma otra vía, una vía que tiene que ver con la diplomacia, pero también tiene que ver con cierta picaresca, que también es parte de la política. Cuando estuvo acá Rogelio García Lupo, nos contó una anécdota que tenía que ver con Perón y Fidel Castro. Leí ese libro, el libro de Rogelio García Lupo, que se llama Últimas noticias de Fidel Castro y el Che. Y la anécdota de Fidel Castro la quiero contar un poco mejor y más completa, porque realmente muestra hasta qué punto la tradición por tratar de recuperar las Malvinas, más allá de que alguna vez hemos hablado acá del operativo Cóndor, que también tiene que ver con esa voluntad política y esa cosa un poco bohemia a la hora de tratar de recuperar las Malvinas, habla un poco de esta historia. Cuando Fidel Castro tenía, y cuenta esto Rogelio García Lupo, ¿no? Cuando Fidel Castro tenía 20 años, la primera vez que es fichado por la policía estadounidense, en el fichaje sobre quién es el personaje, dice: joven agitador peronista nacido en Cuba. Eso es lo que sabían los Estados Unidos de Fidel Castro. Agitador peronista nacido en Cuba. ¿Cómo es que llegan ellos a pensar eso? Bueno, resulta que entre 1947 y 1955 hay un estrecho contacto entre Fidel Castro y el gobierno peronista. Y recordemos, en el 55, cuando es sacado Perón del poder, todavía faltan 4 años para la Revolución Cubana. Pero cuando empieza esta historia, en 1948, Fidel Castro está a 11 años de hacer una revolución, muy lejos, hasta para su misma conciencia. ¿Qué pasó? Una comisión o un grupo de peronistas va a La Habana, encabezado por un senador de apellido Molinari, que había sido en el primer gobierno de Irigoyen viceministro de Relaciones Exteriores. O sea, no era cualquiera el tipo. Había sido también diputado en el gobierno de Alvear, y cuando surgió el peronismo, se pasó al peronismo y se sintió muy identificado. Fue a La Habana, esta delegación peronista, a buscar apoyo para iniciar acciones en contra del gobierno de Estados Unidos y para, sobre todo, fomentar acciones para aislar a Gran Bretaña diplomáticamente y resurgir en la temática de Malvinas. Molinari, al llegar, le dice en la embajada argentina al agregado obrero. Esto ya para mí es algo muy raro. El agregado obrero. ¿Sigue existiendo eso, agregado obrero, en las embajadas? No. Militar sigue existiendo. Agregado militar, sí. Pero bueno, le dice al agregado obrero que haga una reunión entre grupos y dirigentes estudiantiles de importancia para empezar a ver si se podía captar voluntades políticas. Bueno, en esa búsqueda del agregado obrero aparece Fidel Castro como uno de esos dirigentes, que resulta que no tenía ningún cargo. Fidel Castro no era un dirigente, pero había dicho que era peronista. Y eso, por supuesto, a Molinari le encantó. En la entrevista, finalmente, Molinari le promete a Fidel Castro que le va a solventar los gastos para hacer una gira de proselitismo por toda América Latina, para que se junte gente para un congreso en Buenos Aires de estudiantes contra la política inglesa en Malvinas. Finalmente, Fidel Castro accede, pero llega una contraorden de no hacerlo en Buenos Aires, sino de hacerlo en Bogotá. Por lo tanto, la comitiva en la que estaba Antonio Cafiero, Antonio Cafiero luego confiesa que sí, que fue en 1948 en una terraza que conoció Fidel Castro, la comitiva va a Bogotá y ahí sucede un hecho un poco extraordinario, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era la promesa política y era como un posible nuevo Perón, era como un candidato político muy popular que tenía un discurso antiimperialista también. Ese asesinato genera una reacción popular enorme que se llamó Bogotazo. ¿Qué estaba haciendo Fidel Castro en el medio del Bogotazo? Estaba ahí porque le habían financiado el viaje el gobierno peronista. Él, que admiraba a Gaitán, de pronto toma parte en el Bogotazo y, según confiesa Fidel Castro, tomamos una comisaría, fue fácil, y se quedó con unas armas, que es con lo que Fidel Castro está en muchas imágenes, con un arma en el medio del Bogotazo. Cuando se da cuenta que está en serio peligro de ser arrestado, o tal vez algo peor, llama a la delegación argentina, a la embajada, y dice, por favor, ayúdenme, porque me van a matar. Y le envían un Cadillac, un auto de la embajada, con bandera argentina, y lo hacen entrar con el arma en la mano. No es muy común que una embajada se comprometa así, si no fuera que hay una política fuerte de protección. Lo rescatan, lo llevan a la embajada de Cuba y ahí queda a salvo. Pero en Bogotá, lo que estaba pasando antes del Bogotazo era que había una reunión de la OEA, la Organización de Estados Americanos, encabezada por George Marshall, que luego fue famoso porque es el que hizo el Plan Marshall. Y George Marshall quería hacer lo mismo que hicieron en Europa, el Plan Marshall, que rescató de la hecatombe de la guerra de la economía europea, lo querían hacer lo mismo, pero en América Latina. El gobierno peronista se había propuesto arruinarles el estofado. Y entonces, a Fidel Castro, el día previo a la reunión, lo meten preso porque junto con otro grupo de cubanos estaba volanteando la cena de gala que decía, las Malvinas son argentinas. Fidel Castro militando por las Malvinas. Y lo meten preso por volantear eso. Fidel Castro dice luego que eso pudo haber sido un error técnico. Lo cuenta también muy bien Cafiero. Y para la embajada norteamericana no quedaba ninguna duda de que era un agitador peronista, Fidel Castro. Cuando termina, y ahora estoy saltando en el tiempo, nos vamos de vuelta a 1982, cuando termina la guerra de Malvinas, sucede un hecho que tal vez estaba calculado, no lo sé, pero la rendición es el 14 de junio. El 13 de junio empieza el Mundial 1982 en España, y la Argentina, que aparte de tener el equipo que había sido campeón en el 78, le sumaba a Diego Armando Maradona y al pelado Ramón Díaz como jugadores estrella, no había ninguna duda que en el partido contra Bélgica se iba a ganar. Y uno de los planes era empezar a distraer la hecatombe de la derrota con la emoción del Mundial. Primer partido, la Argentina pierde frente a Bélgica, contra todos los pronósticos, y es un Mundial que le va muy mal, o bastante mal, con respecto a las expectativas a la Argentina. El Mundial, como escena de tapar, no servía. Uno de los hechos más ridículos, tal vez, lo cuenta Víctor Hugo Morales, que fue que tuvo que relatar el partido Alemania-Inglaterra, y de Radio Rivadavia le prohibieron que diga la palabra Inglaterra o que diga Gran Bretaña. Está en la guía Guinness de récords, el primer partido relatado en el que uno de los dos equipos no es nombrado. Y finalmente llega el Papa, en pleno efervescencia por la bronca de una dictadura que ya no cumplía con ninguna de las expectativas, ni siquiera de una persona que no le importa que haya desaparecido, pero en la economía era un desastre, y en lo que se supone que debía tener algún tipo de preparación, que era en la guerra, la derrota empieza a ser el hundimiento de la dictadura, y llega el Papa a hablar de paz. Lástima que no vino un poco antes, digo, unos años antes, a hablar de paz. Está fuerte la imagen de Galtieri arrodillado frente al Papa, ni bien baja del avión. Pero así es como se trata de empezar a dibujar una salida de la crisis planteada por Malvinas, que deriva en la caída estrepitosa de la dictadura, y la guerra, que día a día escuchábamos los comunicados, como el comunicado este que recién escuchamos, pasa a ser absolutamente silenciada. Durante mucho tiempo, incluso empezada la democracia, de la guerra se pasó a no hablar. Lo que queda como cuestión pendiente, más allá de las islas en sí mismas, que hay un estudio que dice que muy poca gente de la Argentina le interesaría ir a las islas, más allá de que a todo el mundo le parece justo el reclamo y le parece que son argentinas. Creo que lo que queda vigente como una tradición es la enorme injusticia que significa que un imperio esté manejando toda una zona del territorio argentino. Sergio Viñaki. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Zapatos, sí, zapatos de gamuza, Moris, lo pidió Jorge de Gleu. ¿Cuántos zapatos? Puedes matar, también asesinar. Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo, puedes chocar, pero por favor no te pises ya. You know. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:39 PM. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Primer encuentro literario de El Ecuni Hace Escuela. Talleres de arte, narraciones, actividades plásticas, proyecciones, clowns y mucho más. Para chicos de 5 a 12 años. Gratis. Sábado 16 de junio de 15 a 18 horas. Avenida del Libertador 8465. Ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. En el mes del padre, portate con tu papá y tráelo a Personal. Elijan el abono fijo que más les convenga y accedan sin cargo al nuevo grupo familiar, que les permite hablar y mensajear gratis entre toda la familia y usar los números gratis del abono para hablar con quien quiera. Además, tienen los packs ahorro para maximizar como más quieran sus planes. Personal. Cada persona es un mundo. Consultar bases y condiciones en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Cristina García escribe en nuestro muro en Facebook: Sergio, ¿podrías repetir el nombre del libro de Lupo? Y podría él o alguno del programa de los oyentes, si es verdad, decirnos si es verdad que el Che Guevara ingresó a España disfrazado de cura y se entrevistó con Perón en Puerta de Hierro. Muchos piden esto, ¿eh? Está... Es un hit. Es un hit, sí. Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, editorial Vergara. Sí, el mensaje es para Mario Weinfeld y Buñeschi. El agregado obrero se llamaba Jaime Tronconi, habla el sobrino. Fue el primer agregado obrero que se nombró en Argentina. En muchas embajadas de Argentina en el exterior, junto a los agregados militares. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Hoy me voy a dar un gusto y un capricho. Me va a acompañar Gabriela en mi gusto y capricho. Es sencillamente porque desde el año pasado, cuando a este señor poeta que se llama Jorge Leónidas Escudero Sanjuanino, él de más de 90 años, 91 debe tener, por ahí estamos, se le dio, cuando se otorgó el Premio Nacional de Poesía, una segunda mención, casi un premio consuelo. Yo me puse a pensar qué había pasado con esto, y de pronto en varios diarios empezó a aparecer un montón de gente indignada por este mismo motivo. Por ejemplo, una de ellas, Alicia Duchovny Ortiz, que escribió en ese momento, en un texto para La Nación, decía: ¿cómo es posible ignorar a este Juan L. Sanjuanino? Y ya que se lo recuerda y destaca, ¿cómo es posible no otorgarle un primer premio en agradecimiento a su voz única, honda, simple, maliciosa e inconfundible? Eso decía Alicia con elegancia. Otra poeta y crítica, que es Yvonne Bordelois, no lo digo porque... en cambio, comparaba la poesía de Escudero con la de la ganadora del Premio Nacional de Poesía. Creamos que esto es una opinión de Yvonne Bordelois, la ganadora fue Diana Bellesi, y comparaba dos poemas, que no los vamos a leer porque es muy largo, pero sí es interesante lo que decía en esta comparación, y escribía Yvonne Bordelois: en los dos poemas alguien se siente como un árbol, en los dos hay pájaros, pero uno es una pintoresca estampa de una crueldad, chicos, tan previsible como olvidable, dibujada por una vecinal y apacible contempladora de la naturaleza, que como el zorzalito, comillas, bate grácil las alas. ¿Se puede escribir así en el 2011? Se pregunta. Mientras que el otro nos arroja un manotazo de verdad inclemente, una música negra indómita, una humanidad irrenunciable. Este texto vitriólico, digamos, que después tuvo muchas respuestas y provocó un pequeño escándalo, tiene que ver en realidad, creo, con la indignación o la frustración de decir, bueno, este hombre, que es un hombre que empezó a publicar a los 50 años, que es un hombre que fue minero durante casi hasta los 30 años aproximadamente, que tiene una poesía sencilla pero muy compleja al mismo tiempo, porque lo que él hace con la cuestión de haber buscado oro durante tantos años de su vida es trasladar esa búsqueda a su poesía y transformarla en otra cosa, con lo que finalmente toda su poesía se trata acerca de la búsqueda y la esperanza de encontrar algo, o casi toda su poesía. En general todos los artistas tienen un tema, ¿no?, que van expresando de diferentes maneras, pero este es el tema de Jorge Leónidas Escudero. Y creo que todo este torrente de indignación fue por decir, pero por favor, démonos cuenta. Y además cierto enojo por considerarlo de alguna manera un poeta regional, que es uno de los motes que se le suele poner a los poetas y a los escritores de provincias, como si no fueran poetas nacionales o escritores nacionales. O sea, regionales, como decir, bueno, y habla de su pago, es una cosa chiquita. Este hombre escribe cualquier cosa menos cosas chiquitas. Empezó a publicar a los 50 años, Escudero. Grande, muy grande. Para la poesía, sobre todo, es muy, muy grande, que en general tiene una cosa como un poco adolescente. Pero ya desde los años 70 empezó a ser antologado, por ejemplo, en una antología famosa que hizo Raúl Gustavo Aguirre a fines de los 70. Sin embargo, hasta los años 90, la mayoría de sus ediciones fueron ediciones de autor. Y recién en 2001, una editorial independiente, pero con un poco más de difusión que es Ediciones en Danza, lo hizo conocer masivamente, y ahí es cuando todo el mundo básicamente dijo, ¿quién es este hombre que escribe de esta manera? Y que además escribe, ¿cómo decirlo?, también escribe en sanjuanino, usa el acento de su lugar. Le voy a pedir a Gabriela, que lo conoce mucho además y que le gusta mucho, que nos lea un poco para que todos escuchemos quién es este señor. Sí, Escudero tiene una característica que él hace lo que en otros lugares del mundo es un dialecto, acá es un regionalismo, ¿no? Pero él hace grafía en su dialecto y escribe, por ejemplo, nun de esto, como en este poema que es muy, muy bello, que dice, déjame decir esto en calle desolada donde va a lo lejos el recuerdo de lo llano. El hombre en una esquina y ella en un taxi, adiós, adiós, yéndose. Se despidieron así, a besos de esos que desde los dedos juntos en la boca salen al aire y se van volando. Entonces el hombre en esa esquina se quedó sobre su corazón la mano que agitó al aire. Y déjame decir esto. La noche primaveral se quedó en esa calle solitaria, cónsele por ahí alguna lágrima, alguno de los dos, porque a veces hay una pena que viene de lo que no pudo ser. Escudero de memoria, además, Gabriela, ¿eh? Para los que no la pueden ver, todo de memoria. Y además este capricho de presentarlo y hacerlo conocer, y como les decía, está editado en Ediciones en Danza, se consigue, se lo puede leer, no hay que ir a San Juan a buscar sus libritos ya, como mucha gente hizo en peregrinación durante... Pero no es regional. ¿Eh? En San Juan. Es una región, es Cuyán. Además se puede conseguir, se puede ver online, después lo posteo en el blog, un documental sobre Escudero que se llama Oro en estas piedras, que está narrado por él. Él cuenta su propia vida, lee su poesía, y además se lo ve en situaciones cotidianas, en su bar donde se toma su cerveza, en museo de piedras, porque tiene una obsesión tremenda con las piedras. Entonces, bueno, en un museo de piedras de San Juan, con un señor que cuida el museo, que es un tipo rarísimo, también es un momento así muy extraño. Él no es raro, o sea, para nada. Y también habla mucho de otra forma de la búsqueda y de la esperanza, que es el juego. A Escudero le gusta jugar, apostar, ficha. Uh-huh. Y tiene una visión muy muy muy, muy peculiar del juego. Tiene una visión casi romántica de decir, en un momento dice, por ejemplo, si yo miro un cerro y veo determinada coloración, sé que es cobre. O que es hierro, que donde a veces se puede encontrar el oro. Entonces me voy a buscar ahí una cosa más o menos cierta, que lo conozco por los colores. Mientras que en el juego, no. En el juego trabaja la imaginación, no hay indicio. Uno apuesta y pierde. El único indicio es el pálpito. Y también habla, ¿no?, que también existen los colores, porque son los colores de las fichas, pero son colores absolutamente arbitrarios que uno no sabe para dónde van. Oro en estas piedras, entonces, un documental de una hora donde se lo puede ver a este gran poeta argentino. Después les paso la dirección, porque está en un sitio que se llama Vimeo, donde lo colgaron entero a toda la película. Pero bueno, antes de despedirnos de Escudero por ahora, porque seguramente en algún momento vamos a volver. Alicia Duhovno Ortiz estaba diciendo el otro día también en una nota en Perfil que creía que había que darle el premio Nobel. Totalmente fanatizada. Sí. Así que bueno, si tenemos suerte, escucharemos sobre él otra vez. Después le dejo la dirección, pero antes lo dejo otra vez con Gabriela y otra vez en su voz, la voz de Escudero. ¿Cómo hago para dar el salto? Pero ¿de qué salto estoy hablando? No sé. Simplemente un salto, salir de esto de siempre donde no hallo y sigo buscando. Y ahora esperen, pueda memorizar, ver si explico algo de mis desvelos, ver si encuentro el mapa del tesoro, el carozo de este asunto que me tiene desvelado. El no poder explicarme cómo da desorientación, pero sigo metido en estas alturas de mis inquietudes donde falta el aire y sin embargo existo. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Conversamos hoy, hace un ratito, con María Mercedes Di Virgilio, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires, acerca de este plan flamante, el Procrear, que tiene como todo plan ambicioso que abarca una cantidad de acciones de gobierno, tiene sus complejidades, sus dificultades, que abre dudas, habrá que ver cómo funciona. Por otra parte, es un plan con pretensiones para un abanico vasto de posibles beneficiarios, que va tanto, un abanico etario importante, 18 a 65 años, abanico social o económico, por lo menos socioeconómico importante, porque hay algunos esquemas de crédito para personas de medianos recursos para arriba y otros para personas de ingresos muy, francamente moderados o ingresos muy propios de un grupo de trabajadores. Los hay para quienes son propietarios de terrenos y los hay para quienes no lo son. Lo son entonces sobre tierras fiscales y lo son también sobre tierras de particulares. Todo esto dicho, hay un guiso ahí. O sea, hay una cantidad de abordajes o posibilidades muy grandes. Mi impresión, que por otra parte el listado muy provisorio, el primer día, digamos, la primera muestra de planteos es que una cantidad importante de los que pidieron son los que tienen terreno propio, o como nos dijo Di Virgilio, los que creen tenerlo, porque hay personas que ocupan terrenos que creen que son propios. Esto ocurre muchísimo en tierras conurbanas en las que ha habido ocupaciones e inclusive legalizaciones, otorgamiento de papeles, titularizaciones que no se cumplen del todo. No siempre mala fe. O sea, no, el tema de la propiedad es un tema muy complejo, optimizar un título no es sencillo. A veces sí, a veces sí las autoridades dibujan un poquito para poder cumplir algo. Y aparte a veces la persona simplemente que vive hace 15, 20 años en un terreno cree que es la dueña desde el punto de vista registral y no lo es del todo. Todo esto puede pasar. Hay una cantidad de circunstancias interesantes y desafiantes, todo un desafío de gestión. Entre las muchas cosas que nos dijo Di Virgilio sobre este tema, rescatamos esto. Creo que es muy interesante que el Estado preste atención a un problema que es crítico en la Argentina, ¿no? Pensemos que la cuestión habitacional, el déficit habitacional, afecta a más de 3.200.000 hogares, 3.200.000 familias. Es un problema muy extendido que tiene como sus particularidades en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido es alentador que existan políticas orientadas a dar respuesta a esta problemática. También, de alguna manera, el programa intenta la respuesta a ese problema con con el aliento a la actividad, ¿no? En ese sentido, vía la actividad en la industria de la construcción. En ese sentido, es también promisorio, ¿no? Es un programa que apunta también a la creación de empleo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Wisniewski, muy buena tu columna, te felicito, te hablo de Bariloche, tengo un lejano parentesco político con un primo tuyo. Una maravilla lo que acabas de contar, estuve en Cuba hace poco y vine enamorado de los cubanos y su cubanidad. Gracias por tu columna y gracias a los demás por hacértela posible. Hasta luego. Dice, increíble, hoy la web de maravillas, Alicia Guevara, y también festeja mucho la columna de Sergio Viñeschi, José Luis Luc. Como siempre, Sergio, muy buena tu columna. Gracias a los primos. Sí, un saludo para todo el equipo, me encanta el programa, soy taxista de Capital, y le quería corregirlo a Viñeschi, que en realidad era Juan Carlos Morales, el relator, no Víctor Hugo Morales, como está diciendo el hijo. Bueno, nada más eso, lo demás está, es un fenómeno. Un abrazo, gracias. ¿Viste cómo te escucha, no? Muy bien, porque decía Juan Carlos Morales el texto, y yo digo, se habrá equivocado, y dije Víctor Hugo, muy bien el que me corrigió. Muy bien el que lo corrigió Viñeschi. El que no lo corrigió es el primo. El primo es algo extraordinario, el otro, lo que dijo mi primo es extraordinario. Y el tipo anda por Bariloche y se manda a la parte, sobre todo en la colectividad. Aparte, Bariloche complicado. En Bariloche las reuniones de la colectividad son bajo custodia, digamos, pero no, tampoco es así toda la ni siquiera es así toda la comunidad, algunos. Gaby, te pido el equipo que conformamos, por favor. Cómo no, Néstor Pichi Borro, allí en la coordinación de aire, la producción de gente de a pie, está Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval, y en la operación técnica, Analia Penat. Y te cuento a vos y a todos que algunas de las preguntas que han hecho respecto de la relación de Perón con Guevara y demás, buena parte de ellas, no sé si todas y cada una, porque tendría que tener mejor memoria que tengo, pero en la entrevista que le hicimos acá a Rogelio García Lupo y que está en nuestro blog, ¿cómo es nuestro blog, Gaby? Contanos. www.gentedeapie-delmedio, no olvidarse eso, radionacional.blogspot.com. No te olvides el guión del medio, y ahí está, en la entrevista García Lupo cuenta con mucha frescura y con enorme memoria, mayor que la mía a esta altura, precisamente todo ese tipo de anécdotas. Nosotros empezamos a irnos, última canción con Pilchas de la semana. Era una consigna convocante, se vio que sí, porque la gente respondió bien. Hay que ser muy refinado, es un tema de sintonía fina, elegir las consignas. Esta resultó, para la semana que viene sufriremos el domingo a la noche. Veremos. Gaby, por favor. Viudas e hijas de rock and roll, Bikini Amarillo, lo pidió Silvia de Caseros. Diminuto. Tema muy convocante, muy, muy mersa. Me encantó. Nos vamos y volvemos mañana a 12:30. Chao. Se te ve. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo que todos pintaba infartar. Uno, dos y tres, esta nena se la cree. Cha, cha, ¿dónde va mi cha, cha, cha? Llegó a la playa escuchando su Walkman, tocó en la arena sin preocupación. Dio cuenta que había olvidado de depilarse al sistema español. Uno, dos y tres, ¡qué pelitos que tenés! Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, que ella pensaba estrenar. Era un bikini a lunares amarillo, diminuto, justo, que todos pintaban faltar. Uno, dos y tres, te olvidaste otra vez. Se bancó la prendida de fuego, echando humo, mando. moraleja de Pilate. Si quieres gozar del sol. Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.